porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el primer trabajador del universo, que mantiene la armonía y la existencia de todo cuerpo celeste. La revelación también nos dice que el Divino Padre es el primer revolucionario del universo, que da las leyes para que todas sus criaturas luchen contra las tinieblas, contra el mal, contra la corrupción, contra lo que hace daño a todos. Porque en la creación del Padre Eterno se permite todo menos la injusticia, el abuso, el atropello, la desigualdad, la inmoralidad. Se permite todo lo que esté en relación directa con los divinos mandamientos. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1353. La caída de este mundo fue proporcional al tiempo. Mientras más tiempo tuvo, mayor fue la corrupción salida del extraño sistema de vida, del extraño mundo del oro. La prueba de la vida fue un fracaso para los espíritus que la pidieron, porque una vez más no vuelven a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino los espíritus primitivos que pidieron conocer la vida humana ignorando el divino evangelio del Padre, a que puedan entrar los que pidieron la prueba de la vida conociendo el contenido del divino evangelio dictado por escritura telepática por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta relación entre caída y tiempo en la prueba de la vida lo podemos ver en nuestra nación. Desde que los invasores, con fuerza, con crueldad, se impusieron a sangre y fuego en estas tierras, la moral fue contaminada, porque nuestros antepasados desarrollaron una moral más elevada. Al no conocer el dinero, tuvieron una moral diferente. Pero el dinero proporciona una extraña y desconocida moral. Y por el amor al dinero, como dice el Evangelio, la corrupción está a la vista en todas partes. Vamos a empezar con un audio de las conferencias mañaneras del presidente socialdemócrata reformista radical de México, Andrés Manuel López Obrador. Él, esta semana última de, o la primera semana de abril de 2019, anunció en su conferencia mañanera que la corrupción tolerada en México había terminado. Corrupción tolerada. Escuchemos a qué se refiere el presidente Andrés Manuel. Nosotros queremos desterrar la corrupción. Ya puedo decir que no hay corrupción tolerada en México. Se acabó la corrupción tolerada en el país. Ya lo puedo decir. Esto es muy importante. Un gran logro en muy poco tiempo. Y ahora de lo que se trata es de que se limpie de corrupción el país. Ya empezó arriba, hacia abajo. Pero lo de arriba era lo más pernicioso, lo más dañino. Porque los grandes negocios hechos al amparo del poder público siempre se hacían con el visto bueno del presidente de la República. Nada de que eran funcionarios menores. Siempre era con la autorización del presidente. Porque nos manipulaban mucho, nos hacían creer de que la corrupción era la mordida. Como el conservadurismo en la época neoliberal manejó mucho de que el problema en lo hacendario era de que los que están en la economía informal no pagaban impuestos. ¿No se acuerdan de eso? Que querían cobrarle impuestos al viene-viene, ¿no? A los franeleros, a los que se buscan la vida como pueden en la calle, mientras los de mero arriba no pagaban, o si pagaban les devolvían los impuestos. ¿Y ahora sabes que no pagaban? Ahora todos. O sea, no estoy hablando a favor de los de la economía informal, estoy diciendo de que era un sesgo. Era ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y ahí nos tenían distraídos. Era lo mismo en la corrupción. Corrupto era ladrón, el que se robaba un pavo, el que se robaba una gallina, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Se ponían hasta de ejemplo, siempre lo he dicho, hasta se les decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era el peor de los daños, no perdían su respetabilidad. Entonces, ya, comenzó la limpia arriba y ahora vamos hacia abajo y todos vamos a ayudar. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 2266. En la prueba de la vida, había que defender sistemas de vida que no violaran la divina ley de Dios, porque todo el que defendió en sus ideales a extraños sistemas de vida corrompidos, se hizo cómplice de tales corrupciones sobre los demás. Los que defendieron al llamado capitalismo en la prueba de la vida, cayeron en esta ley. Es más fácil que en sus existencias futuras tenga un sistema de vida incorrupto. Uno, que en la tierra no aprobó sistemas de vida corrompidos, a que lo tenga. Uno, que en forma extraña los aprobó. Dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Hermano, acabamos de escuchar al presidente de México hablar sobre el fin de la corrupción tolerada, haciendo referencia que ha evaluado a todos sus ministros y funcionarios que no tengan fechorías, historial, prontuario, como es característico en los funcionarios de los gobiernos neoliberales. Y ha mencionado que la corrupción tiene el nivel alto de las cabezas del gobierno, los funcionarios claves, los empresarios, los religiosos, los militares, es decir, los extraños que constituye la cúpula de un Estado capitalista, son los primeros corruptos. Y la corrupción va de arriba hacia abajo, no va de abajo hacia arriba. ¿Y qué hacen estos corruptos de arriba? Echarle la culpa a los informales, que no pagan impuestos, que evaden tributo y que ellos son responsables. El presidente de México señala claramente, esa es una distracción. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, el Estado burgués capitalista le devuelve en impuestos a estos corruptos. Acaba de publicar, o Pedro Frank, el economista socialdemócrata, ha publicado cuánto es lo que le devuelven de impuestos a las mineras en el año 2016 y 2017. En promedio es 6,000 millones de soles de devolución de impuestos que hace la SUNAT. En el año 2016 fue 5,889 millones de soles devueltos a las mineras, y en el año 2017 6,144 millones de soles. Sumado estos dos años, llega a los 12,000 millones de soles en devolución. Estamos hablando de por lo menos 3,500 millones de dólares. Es como que cada día le devuelve 5 millones de dólares a la minera. Cada día le devuelve, le regala 5 millones de dólares a la minera. Eso, ¿cómo le llama el presidente de México? Le llama corrupción tolerada. ¿Y cómo se produce este robo? Distrayendo a la población con noticias que no van a la economía. Entonces nosotros vamos a la economía para descubrir las fechorías que cometen los gobernantes del Estado capitalista en su modelo neoliberal, que es un sistema de pillaje, de saqueo, de robo abierto. Ellos dicen, pero esto es legal. Ayer mismo, cuando le cuestionan a la vicepresidenta Mercedes Araoz acerca de cómo es posible que estén gastando 1,700 millones de soles en asesorías, en consultores a los ministerios, y él dice, esto es legal. Es decir, la corrupción legalizada. El robo legalizado. Exacto. Sí, quisiera, este motivo de la problemática y la denuncia de los comuneros de Fuerabamba debe servir, de servirnos para poner una actitud crítica y cuestionarlo todo lo hecho anterior. Qué bien, gracias a los comuneros, a que tomaron las carreteras, gracias a ello, hoy podemos mirar cómo está haciendo la actividad minera, los tratos, la estafa, y entonces uno cuestiona y dice, miren, cuando entró Fujimori, nos dijo de que el Estado, las empresas estatales, no valían, no nos convenía. Y entonces, ¿por qué no dijeron este gobierno neoliberal y ladrón del el japonés Kenya, Inami, Iwamoto, de que tenía que ser un Estado mínimo y tenía que privatizarse a las empresas? Es tan sencillo, porque esas, los archimillonarios, los que ya quieren ser amos del mundo los Illuminati. Justamente lo utilizaron a Fujimori y a todas esas autoridades. Tenían que privatizar, desaparecer las empresas públicas para ahí ese gobierno, como el peruano, decir que se va a privatizar, en este caso la actividad minera. Pero quienes ya pasan los 45 o 50 años saben de que cuando estuvo el gobierno de Velasco había empresas mineras, empresas estatales de diferente tipo, del petróleo, muy bien, había una buena extracción petrolera, daban recursos, daban ingresos. La empresa minera, habían empresas Centromin Perú, Hierro Perú, Minero Perú, extraíamos los minerales, la empresa estatal, y lo concentraba, lo procesaba y sacaban barras de esos minerales. Y vendíamos esos minerales en barras al extranjero con alto valor agregado, dando trabajo. Entonces, las empresas, estos dueños de las transnacionales, hoy han logrado tener autoridades títeres. Y hay que, ojo, escuchen esto, estos dueños de las transnacionales como la familia Rockefeller, Rothschild, JP Morgan, etc., uno de ellos, una sola persona o una familia, hoy es dueño, acá en el Perú y en muchos países de Latinoamérica, una persona o una familia es dueño de lo que le pertenece a miles, a esas comunidades, a todo el país. Pero qué terrible, se superconcentra la riqueza, pero esa persona, esa familia, se está robando. Y ahí vemos, ¿no?, cómo se hacen ricos estos multimillonarios, archimillonarios, robando los recursos de otros países, de otros pueblos. Esos recursos que pueden servirle para su educación, salud, mejor nivel de vida, se lo roban. Entonces ahí vemos cómo estos multimillonarios, como los Rockefeller, por ejemplo, duplican, multiplican su fortuna, tienen tanta fortuna que ni puede, 100 vidas de ellos no podrían gastarlo todo lo que tienen, ni saben cuánto tienen. Tienen cohetes, ellos listos, ellos no les interesa contaminar porque ya tienen su casa en la luna y prácticamente quisieran conquistar otros planetas también. Entonces, esto no, tenemos que evitarlo. Lo que es del pueblo, lo que nos pertenece, no vamos, o sea, acá se ve una dualidad, una guerra. Los dueños de las transnacionales contra el mundo, contra los pueblos del mundo, contra las comunidades. Ya lo dijo Salvador Allende, ¿no? Él ya lo visionó, de que las transnacionales hoy tienen un poder supranacional. Una sola transnacional puede dominar 2-3 países. Y ahí vemos, ya identificamos al enemigo, esos demonios, esos psicópatas que quieren ser amos del mundo, se apropian utilizando autoridades ladronas. Entonces, esto, a lo que voy es, estos amos del mundo utilizan el sistema capitalista. Ahí está lo principal que tenemos que tener en cuenta. Todo esto se puede cambiar si eliminamos el sistema capitalista, en el cual lo que interesa es la ganancia, pero es de unos pocos, que importa contaminando, que importa envenenando, matando, criminalizando la protesta. Y entonces si se tumba el sistema capitalista, ¿qué sistema entonces nos conviene? El sistema socialista. Ustedes analicen, entren en internet, los oyentes, no les pido que me crean, y van a ver de lo que los países que ya tienen un nivel incipiente de socialismo y los que tienen un nivel un poquito avanzado, son los que más cuidan la naturaleza. Buscan el equilibrio de no dañar el medio ambiente. Y ojo, a mi pueblo peruano les digo, si permitimos que siga el sistema capitalista, en el cual estos amos del mundo, con tal de obtener la riqueza, con tal de someter al pueblo, envenenan, nos van a seguir envenenando y destruyendo el planeta. Estos amos del mundo sueñan, añoran de que se acabe el agua potable y que los pueblos nos peleemos, hagamos la guerra por el agua, por la comida. Pero el agua, si es que va a ser tan escasa, estos Illuminati sueñan con que nosotros demos hasta nuestra vida, lo más valioso, nuestras riquezas, por un poquito de agua potable. O tumbamos al capitalismo o desaparecerá el planeta. Ya hay un informe que dice, tenemos 12 años, nos quedan 12 años para reducir la contaminación ambiental a la mitad. Si no lo hacemos, si somos tan irresponsables de no luchar, de no hacer que el pueblo gobierne, entonces el Perú será irreversible, ya no se podrá detener el cambio climático y la destrucción del mundo. Entonces ahí va mi reflexión. Actualmente nos gobiernan unas cuantas familias, nos gobiernan esa burguesía, tenemos no es democracia, nos gobiernan los millonarios. Ya, entonces, ¿qué pasa? Ya vemos, tienen sus títeres y estos gobiernos, estas autoridades, hacen lo que quieren las transnacionales, lo que quiere la CONFIEP. No gobiernan para el pueblo. Vizcarra no tiene ni un merecimiento para seguir un día más como presidente. Solo ha dado leyes a favor de las transnacionales, exoneraciones, concesiones. El Congreso también no tiene una justificación para que sigan un día más en el Congreso. Solo dan leyes a favor de los millonarios, de las transnacionales. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Que ya démonos cuenta de que esos gobiernos sirven a unas cuantas familias, a unos millonarios. ¿Queremos que la tortilla se vuelva? Entonces, si Jesucristo es el primer revolucionario, tendríamos la responsabilidad de hacer la revolución peruana. Solo así, cuando saquemos a ese presidente corrupto, a esos congresistas, es que ya muchos peruanos saben de que todo el aparato estatal, fuerzas armadas, policías, jueces, fiscales, van a defender a las mineras, a las transnacionales. Pero cuando el pueblo suba al poder a través de una revolución, recién lo que es justo, la mayoría, nosotros creamos la riqueza, los obreros, los campesinos, tenemos que gobernar. Y cuando gobernemos, recién se hará lo que queremos el pueblo, lo que es mejor para la mayoría. Y lo que es mejor para la mayoría es la agricultura, lo que es mejor para la mayoría es cuidar nuestro medio ambiente, evitar la contaminación. Y por ejemplo, a ver, solamente cuando el pueblo gobierne, podremos lograr, por ejemplo, de que la Coca-Cola, un ejemplo, hablando de las bebidas, dejen de usar botellas de plástico y usar botellas de vidrio. Solamente cuando el pueblo gobierne, en los colegios habrán los kioscos saludables y no las chatarras que ahora legalmente prácticamente nos obligan a nuestros niños escolares a consumir basura, productos envasados. Pero solamente cuando el pueblo peruano estemos organizados, unidos, tendremos gran alta cultura política, entonces organizados, unidos, pondremos a un obrero, a un campesino, y entonces no habrá, ya se nacionalizarán esto que nos han robado las transnacionales, se revisarán los contratos y se anulará todo contrato leonino, se revisará minuciosamente. Hoy actualmente creo que ni un peruano puede acceder al contrato de la empresa Yanacocha. Es privado, guardado bajo siete llaves. Eso no es democracia. Y yo quiero resaltar un punto principal. Que el pueblo peruano tenga claro qué cosa es patria. La patria está conformada por tres elementos. La población en el Perú, quechua, aymara, selvática y de las ciudades. El territorio, nuestro querido territorio llamado territorio, y nuestros recursos naturales. De los tres mencionados, el más importante, el más valioso, es la población. Si usted dice que quiere a su patria, que es patriota, entonces tendríamos la obligación de defender a nuestro pueblo, a ese pueblo quechua, aymara, selvático, al obrero, al campesino, de defender a nuestro territorio, no dejar que nos invadan. y defender a nuestros recursos naturales para que sea usado en provecho de las mayorías. Y algunos dicen, no, pero nosotros somos soberanos y nadie nos invade. Mentira, ya pasó de moda la invasión militar. A pesar que tenemos como 15 bases militares norteamericanas y que somos colonia de Estados Unidos, ahí tenemos el caso de Chile. Nos ha invadido y muchos no somos conscientes. Ahora está la invasión financiera. Hasta hay un banco de Pichincha, de Chile. La invasión económica. Estamos permitiendo que Chile siga invirtiendo grandes cantidades de dinero y comprando territorio peruano, nuestras mejores tierras agrícolas, las más fértiles. Nos está invadiendo prácticamente. De seguir así, de acá a poco tiempo, el Perú como país desaparecerá. Bien, hermano. Será anexado por Chile. Estamos entrando entonces a ver el proyecto de cambio de sistema de vida, porque el capitalismo, al fracasar, como lo revela la justicia de Dios, no da solución de nada. Todo lo agrava, lo empeora, lo corrompe, lo deteriora. El Divino Padre nos habla del cambio de costumbres, y lo que tú has mencionado es el cambio de costumbres que tenemos que aplicar para poder bloquear, aislar, debilitar al capitalismo, y de esta forma, a nivel global y a nivel local, vaya desapareciendo de la faz de la tierra. El cambio de costumbres indica una nueva moral, un nuevo compromiso, una nueva determinación de la población para cambiar de sistema de vida, porque si no planteamos eso, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso, pensando que el capitalismo puede ser humanizado, y eso es una mentira. Pensando que el problema no es la acaparación, el control y la usurpación de la propiedad. De lo que se trata, como dice el Evangelio, es que sea abolida ese acaparamiento de la propiedad a nivel global, porque la tierra es de Dios y nos corresponde a todos. De lo que se trata es que nuestras necesidades sean satisfechas, vivir en plenitud, no en miseria, en pobreza, en carencia, subdesarrollo. Todo eso es un atentado contra la ley divina y contra la ley humana. Vamos a ver cómo un pueblo decide cambiar sus costumbres a través de la presión que ejerce sobre un gobierno. En el caso de México, es el pueblo el que está presionando al gobierno para que haga proyectos de ley, reformas de la Constitución, para que plantee nuevas cosas y tenga firmeza en cortar algunas ramas todavía del sistema de explotación y saqueo. No están yendo a la raíz todavía, porque es un proceso de ir avanzando, pero las escrituras nos hablan de ir a la raíz del problema, y eso es lo que se plantea: el cambio de sistema de vida del capitalismo por el socialismo, como una avanzada hacia el sistema comunista, que es la solución final, como dice las Sagradas Escrituras y la Revelación, a los problemas de la tierra. Compartimos este audio de una propuesta de ley que envía el Ejecutivo de México al Poder Legislativo para que apruebe una ley donde se elimine a los inspectores. Es el caso, por ejemplo, de Perú. La SUNAT tiene todo un equipo de inspectores que van y presionan y se convierten como en extorsionadores de los pequeños trabajadores que sobreviven con un pequeño establecimiento de servicios. Ese sistema está siendo ahora cuestionado en México. Escuchemos la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está en el Senado también un proyecto de reforma que envié, que le llamo de confianza ciudadana, porque vamos a quitar todos los inspectores de calle, los que van a establecimientos comerciales, a restaurantes, supuestamente a vigilar que se cumplan las normas y que en muchos casos son extorsionadores. Llegan, sí, a buscar la cuota. Eso se termina. Ya no va a haber inspectores. Y solo va a haber una manifestación voluntaria del dueño del establecimiento, en donde va a decir, bajo protesta de decir verdad, ¿sí?, expreso que conozco mis responsabilidades y soy buen ciudadano. Y voy a vender, si es un concesionario de una gasolinería, litros de a litro, y voy a dar el kilo completo y no voy a adulterar el producto, y en mi establecimiento los alimentos van a ser de buena calidad, y si tengo un establecimiento que requiera salida de emergencia, voy a tener mi puerta para emergencia y voy a cumplir. Entonces, nada más les vamos a pedir que se inscriban a un padrón. Todo el que se inscribe en un padrón no va a ser supervisado. Y cada determinado tiempo se va a hacer un sorteo. Y el que salga va a ser inspeccionado. Y vamos a invitar a esa inspección a los dirigentes de las cámaras que nos acompañen. Si se encuentra de que no cumplió, de que miente, pues entonces ya no tendría un trato preferencial. Y si se demuestra de que cumplió, vamos a dar a conocer su nombre, si así lo desea él, si lo autoriza, para ponerlo como ejemplo de un buen ciudadano. Lo que queremos es que haya confianza entre todos, que no se vea al dueño de un establecimiento comercial como un delincuente en potencia, sino que todos nos portemos bien. Entonces, esa ley me importa mucho. No se van a quedar sin trabajo los inspectores, también lo aclaro, van a ser reubicados en sus mismas secretarías, van a tener otras ocupaciones, pero no se les va a quitar el trabajo. A partir de que se apruebe la ley, ayer hablé de esto con el coordinador del Senado, le pedí de que ya esta iniciativa se ponga a consideración de los legisladores. En el juicio intelectual de Dios para esta generación está escrito los títulos de los rollos del Cordero de Dios en el libro Lo que vendrá, título 481. En la prueba de la vida existieron extrañas malas costumbres y casi todas fueron alentadas por la misma bestia. El llamado organismo fiscal fue la perdición moral de muchos. Los que pertenecieron a este extraño árbol fueron inmorales y sinvergüenzas. Tienen divino juicio colectivo, porque con lo colectivo fueron inmorales. Todas las escenas de engaños, malos tratos al público, de apatía, pérdida de tiempo, todo se verá en la televisión solar. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no perteneció a la bestia fiscal a que logre entrar uno que perteneció, dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este cambio de costumbres que se está produciendo en México y en el mundo, porque dice la revelación que estamos en una época de despertar de la generación, y eso significa cambio de costumbres, porque antes no había esta preocupación grande con el medio ambiente, ahora sí. No había este problema grande con el acoso a las mujeres, ahora sí. No había estos problemas grandes que ahora vivimos del saqueo abierto y descomunal de las corporaciones, ahora sí. No había mucho este problema de condenar a la OTAN por ser el organismo siniestro de la muerte, etcétera, etcétera. Es un despertar lento, pero que marca tendencia en la línea de la revelación, el cambio de costumbres en la patria planetaria. Sí, qué importante es el cambio de costumbres, ¿no? Gracias a que dejemos esas costumbres capitalistas, consumistas, entonces podremos llegar a lograr un equilibrio y una vida, un nivel de vida aceptable para la mayoría. Yo lo que quisiera hablar es al respecto de... Hay muchas personas que se dicen cristianas, pero yo les digo lo siguiente, y hay, en la Biblia lo dice, Jesucristo dijo, ¿en qué se conoce al Hijo de Dios y al Hijo del Diablo? Al Hijo de Dios se le conoce en que obra y lucha contra la injusticia y los injustos, y al que no hace eso es hijo del diablo. Eso yo quisiera destacar bastante. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo soy bueno, hago mi trabajo, soy buen padre de familia, cuido a mi familia y doy limosna y no hago grandes pecados. Pero si usted no lucha contra la injusticia y contra los injustos y permite que a su lado esclavicen, exploten, como lo hacen a los comuneros de Fuerabamba y de muchas comunidades del Perú, entonces usted no es cristiano, porque usted está siendo espectador, está siendo, solamente ve el abuso, pero no ayuda al oprimido. O sea, nuestra labor como cristianos es ayudar a esos pueblos oprimidos a liberarse del opresor. Eso es lo central. Si cada uno de nosotros no lo hacemos, no se engañe, no engañe a los demás, usted no es cristiano. Entonces, gracias a estos medios y a esta emisora Radio Cielo y a este programa Tiempo que Resta, muchas personas se van concientizando y ahí va el cambio. Antes decían, no, a mí lo que me interesa es mi familia, yo trabajo y estoy bien, y a mí qué me importa el resto. Ah, lo de las comunidades de la sierra, selva, están siendo abusados, sacados de su territorio, prácticamente los están exterminando, no me importa porque no chocan conmigo. Pero, y dicen, sí, hay que luchar, ¿no? Lo sé, algunos lo saben. Y dicen, no se puede hacer nada, es difícil, es imposible vencer al sistema, son muy millonarios. Pero no, decían entonces, pues sí, hay que luchar, hay que ir a las marchas, demostrar nuestro descontento, hay que hacer paros nacionales y tenemos que sacarlo a esos ladrones, porque ese presidente corrupto, esos congresistas corruptos, no van a salir solos. Tiene que haber una gran presión popular, que es lo que está pasando en México y en Bolivia. Y entonces, ¿pero qué? Hay un detalle. Eso, hay muchas personas conscientes que vamos a las marchas, que queremos hacer paros nacionales, que queremos entrar al Palacio de Gobierno, al Congreso y sacarlos. Pero ¿cuál es el detalle? De que somos aún pocos. Pero ya está cambiando. Y el pueblo, gracias a que se están culturizando políticamente, que se están informando con la verdad, ya no son engañados con los medios de la derecha, saben cómo nos explotan, cómo están que regalan al país y cómo nos están que nos quieren desaparecer. Y esa persona ahora dice, ahora me doy cuenta, yo me mantenía al margen, quería que otro luche, que otro pierda su tiempo, pero ahora yo me uno a la lucha. Yo ahora voy a ir a las marchas, voy a luchar para que se dé paros nacionales y voy a luchar para que cuando seamos miles, imagínense de que 10.000, 20.000, hagamos grandes marchas y digamos y nos decidamos, vamos a entrar al Palacio de Gobierno, vamos a entrar al Congreso, hagamos insurgencia y lo sacamos. Y recién cuando hagamos nuestra revolución peruana, recién el pueblo podrá gobernar y podremos cuidar nuestra Pachamama, nuestra salud, nuestro futuro, y nuestros hijos, nietos y descendencia nos van a agradecer, porque gracias a ellos, explotando tantos recursos que tenemos, somos millonarios. Si fuera nuestro, tenemos que recuperarlo. Cuando lo explotemos nosotros mismos, entonces tendremos una buena educación, buena salud, buenas viviendas y un buen nivel de vida. Y será posible eso, que hasta con 4 horas de trabajo cada persona, suficiente para que pueda vivir, y el resto dedicarse al arte, a la cultura, y hacer a leer la Biblia, leer la doctrina de Alfa y Omega. Y ese paraíso que nosotros queremos, lo vamos a lograr con nuestras luchas. Ese paraíso que hay en el cielo, con nuestras luchas, podremos lograrlo acá en la tierra, no en otra vida, hoy, en nuestra vida, acá en la tierra. Bien, en estos minutos finales queremos abrir la línea telefónica, si alguno de nuestros amables oyentes desea participar. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Sebastián de Trujillo. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, lo estoy escuchando atentamente. Es bonito es soñar, pero los sueños, solo Dios, los grandes sueños, solo Dios lo puede hacer realidad. Quiero decirle, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu Santo, no verás el reino de los cielos. ¿Qué persona del pueblo que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo o la palabra de Dios en su corazón y en su mente, puede gobernar al país? No lo van a dejar gobernar ni 2-3 días, porque si Jesús estuviera en estos momentos, lo mataríamos ahí mismo, porque en primer lugar él iría contra las falsas enseñanzas. Con razón dijo el apóstol Pablo que en estos últimos días amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Escucho que ahora en un lugar de 4 paredes no se puede adorar a Dios, no se puede juntar con sus hermanos. Qué tremenda falsa enseñanza. Las paredes no tienen la culpa de nada, somos las personas. Me reservo para otra oportunidad porque estoy en esta hora un poquito ocupadito. Bien. Pero quiero decirles que siempre Jesús ha puesto maestros y pastores para enseñar la verdad. Yo pertenezco a una iglesia, pero no me dejo engañar, porque le voy a decir, en 2 Pedro 1:21 dice que nosotros no debemos interpretar la Biblia. La Biblia sola se interpreta. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Gracias, hermano, por su opinión. Desde una visión de la interpretación que las religiones han dado al mundo, es una interpretación que el hermano comparte, pero ahora la revelación de Dios lo va aclarando todo. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? José desde Cercado de Lima. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, es interesante lo que han tratado el día de hoy sobre el impuesto, el tema del medio ambiente, la minería. Mire, hermano, nosotros nos están imponiendo impuestos exagerados. Antes eran menos, pero ahora todo es cobro. La SUNAT, el SAT, el IGB, el autovalúo, el impuesto predial. O sea, todo pagamos nosotros, el pueblo. ¿Para qué? Para que estos señores se ganen un montón de dinero sacando de las llamadas consultorías. Las mineras también hacen lo mismo. Tienen que pagar un canon. No pagan canon, solamente dan ¿cómo se llama? Regalías, y ese es otro robo. Y también está el asunto de los sueldazos. Los mismos congresistas, los mismos regidores, al actual alcalde de la Municipal de Lima, esta semana en reunión de consejo han decidido elevarse los sueldos y han despedido a 400 trabajadores y están lotizando las calles para alquilar, hacer venta. Entonces, ¿en qué país estamos? Quieren convertirnos en esclavos. y por ahí están pues los masones, ahí están pues los seguidores de Osiris, que alaban al oro, ¿no? Porque como usted dijo al inicio, más importante es el que tiene oro, y el que no tiene oro es condenado. Y esta justicia es farsa, es una farsa. En un juicio uno pierde porque no tiene dinero, y ahí estamos viendo los jueces corruptos, los fiscales, todos están metidos en la corrupción. Entonces, para que cambie todo esto, tiene que haber una revolución, tiene que haber pues que el pueblo se organice, porque ya estamos hartos de que nos sigan mintiendo. No tienen sangre en la cara, esa Mercedes Araos, salen otros a defender, es lo mismo. Todo este país está en la decadencia económica, moral y espiritual, y lo único que nos queda al pueblo es organizarnos y luchar por un sistema de vida nuevo. Gracias. Gracias, hermano, por su opinión. Y las Sagradas Escrituras son las que nos guían en este tiempo con una nueva moral frente a las leyes sociales. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, adelante, hermano, le escuchamos. Miguel Ángel, acá de Vicarte. Adelante. En el gobierno de Ollanta vino una misión alemana para ver esto de los recursos. Y ellos manifestaron de que el recurso se acaba. Preguntaron si había industria, y no había industria. Y estos recursos van a acabar, según sus cálculos, va no pasa de 10 años. O sea, estos recursos, así como el cobre de la bamba, se tiene que acabar. Lamentablemente acá en Perú no hay industria. Ahora, Estados Unidos, su reserva de petróleo ha bajado. El petróleo está escaseando en el mundo, por eso tienen la mira de Venezuela para tener su reserva y tener una guerra asegurada. Pero Rusia, el problema es Rusia y China. Rusia también está interesado. Entonces, nosotros, como dice el señor, no estamos preparados para hacer una revolución. Como dice, es una utopía, un sueño, pero eso depende de nosotros. De nosotros depende el cambio. De nosotros depende la vida que llevamos. Porque Cristo dice, no solamente Dios va a hacer todo, ustedes también tienen que trabajar, tienen que esforzarse, sufrir. En sufrimiento está el éxito. Gracias. Gracias, hermano, por su participación. Pero la Sagrada Escritura nos dice que todo es posible y que el tiempo de la justicia es presente en todo tiempo, porque la causa de los males es el sistema de vida capitalista. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Samuel de Villa Salvador. Le escuchamos, adelante, hermano. Sí, quiero referirme a lo siguiente. El pueblo tiene que organizarse. No solamente el pueblo, sino todo el pueblo de Latinoamérica. ¿Para qué? Para luchar contra la invasión del imperialismo norteamericano y la apropiación de sus riquezas, esclavización, saqueo de nuestros recursos naturales. Y es más, buscar a los elementos que puede enfrentar, ¿de qué manera? Y demandar a las internacionales qué es lo que está haciendo este terrorismo del mundo, matando a la gente, saqueando, robando, asesinando todos sus recursos, y no pagan, sin pagar nada. Ese es robo. Y para eso se tiene que demandar a los organismos internos para que tengan conocimiento qué es lo que está haciendo este terrorismo del mundo. No podemos soportar que nos estén matando, ahorcando, robando, con la complicidad con los títeres, con los lacayos que tenemos, que tiene en cada país. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su opinión en esta programación donde hemos compartido. Tenemos la última llamada. Aló, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Su nombre? ¿Puede levantar el tono de su voz? Francisco León. Ah, adelante, hermano. Mire, la señora lo dijo en la primera hora, ¿no? Me estaba comentando. Y que en verdad la humanidad está corrompida por el dinero, por el capitalismo. Es decir, decía como los comuneros, con un poco de dinero, dejaban sus forma de vida, estaban dispuestos a cambiar, ¿no?, sus tierras por un poco de dinero. Y este dinero siembra la ilusión en la gente con nuevas formas de vida que son ajenas a la naturaleza humana. las formas de vida que nos da el capitalismo asemejan la forma en que a nosotros los seres humanos aplicábamos a los ciervos llamados hoy en día animales domésticos, donde nosotros los hemos enajenado de su naturaleza y le hemos vuelto dependiente de nosotros para nuestro servicio y para nuestro consumo. Igual hace el capitalismo con toda la humanidad. Esos señores Rothschild, Morgan, Rockefeller, Ford, etcétera, etcétera, ustedes, yo me imagino cómo manejarán el mundo, ¿no? Que son los verdaderos gobernantes, son los que programarán las enfermedades, las guerras, las divisiones, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, mientras no se acabe con el dios del oro, el hombre poco podrá hacer para cambiar este sistema que destroza todos los días el medio ambiente. La próxima víctima acá en el Perú, ojalá no se dé en el aspecto del medio ambiente, va a ser el Valle del Tambo, porque con el proyecto de Villa María, irremediablemente no sé cómo convencerán a la gente, que esto no va a destruir al medio ambiente, no va a destruir el ecosistema, no va a afectar las playas, no va a afectar el ganado. No sé cómo harán para imponer esa mina de Villa María, que a todas luces esa va a ser la destrucción del Valle del Tambo. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su oportuna información acerca de una constante problemática en muchas regiones. La última llamada, aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me podría proporcionar por favor el señor panelista su número telefónico para coordinar? Soy Ricardo de la Libertad. Bien, por favor. Están solicitando su número telefónico para coordinar. Por el interno le podemos podemos darle el informe. Por el interno, si nos vuelve a llamar en unos minutitos, estamos en el cierre de esta edición. Puede llamarnos por el interno luego de unos minutos, por favor, al término de la programación. Hermano, estamos en los minutos finales de este tiempo. Un mensaje final. Un mensaje final, hermanos. Critiquémoslo todo, cuestionémoslo todo, no aceptemos todo lo que nos han hecho creer que está bien, que es normal. Y acá hay un punto. Esas concesiones que se ha hablado, todas fueron dadas por presidentes corruptos, congresos corruptos. Por lógica, no valen. No valen. Fueron hechos con baja corrupción, bajo soborno. Eso tenemos que hacerlo valer. Lo otro es, esto que han escuchado, esto es cultura política. Sigan escuchando estos programas y vayan a conferencias, lean libros. Y lo otro es, ya converso con varias personas y dicen, antes decían que otros lo hagan, que otros luchen, no, que otros pierdan su tiempo, pero ya más personas dicen, ahora me doy cuenta que yo tengo que participar, unirme a la lucha para hacer miles y millones y podremos vencer a esas transnacionales. Y con la ayuda de Dios, con su doctrina, con su sabiduría, sí podemos vencerlos. Entonces ya mucha gente ya sabe cuál es su misión, de poner la justicia acá en la tierra, defender a los humildes, y ya muchas personas queriendo cumplir con su misión, cumpliendo con su misión, salen a los parques, a las plazas, dan esta cultura política, esta cultura sobre la Biblia, sobre la doctrina de Alfa y Omega, y hasta muchos hermanos ya se juntarán, se agruparán y alquilarán una hora en otra emisora para que ya esta mentira que nos dan en las radios de la derecha, de las transnacionales que ellos lo financian, ya haya otros medios alternativos, otras emisoras, otras publicaciones para desengañar y al pueblo decirles la verdad. Entonces lo concientizaremos y lo despertaremos, y un pueblo despierto lucha por su liberación, lucha por sus derechos, y entonces combatiremos el cambio climático. Tenemos que hacerlo, ya han comprendido muchos que es urgente. Si no lo hacemos ahora, el mundo desaparecerá, pero no, Dios no lo va a permitir. Y entonces, más bien le doy gracias a Dios que esta oportunidad he tenido de dar algunas palabras, algunas reflexiones, y si en algo he contribuido, entonces en algo habré cumplido mi misión. Gracias. Bien, hermano, estamos en el minuto final. Le recordamos a nuestros amables oyentes que esta programación puede ser visitada en internet, en la página archive.org. En este sitio de internet, en la lupa escriben J-O-E-L, Joel Alfa, y sale una librería para que tengan la información que el día de hoy hemos compartido, y todas las semanas estamos subiendo los audios de esta programación. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.